sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Sirenas en bicicleta, la voz de Paula Trama, queridísima amiga. Este tema lo quiero escuchar siempre hasta el final, pero bueno, en algún momento hay que empezar el programa. Este programa viene Valentina Nikanov, una de las viajeras, con su libro Mapola. Nico Vicentín se fue a recitar a escuchar Buenavista, así que no lo tenemos. Pero tenemos a Jano, que va a hablar por primera vez en Sirenas. ¿Cómo estás, Jano? Muy bien. Muy bien. Ay, es muy raro esto. ¿Estás debutando en Sirenas? Estoy debutando en Sirenas. ¿Vas a hacer preguntas? No sé, veo. Veo. Sí. Y también vino Carlos Marcos. Buenas noches. Gran amigo. Algo así. Algo así. Cuando viene Carlos llueve. Siempre, siempre. Siempre. Es más, me invitan para eso, para que llueva. Para que llueva. Para no limpiar la terraza. Sos el dios de la lluvia. Claro. Gracias por venir. No, por favor. Un placer estar con Valentina. Valentina, que yo mismo digo, estar con ustedes tres, somos cuatro acá, ¿no? Somos cuatro, sí, ahora te iba a saludar. Gracias por venir. Pero igual, antes de pasar a la poesía, Amapola es el libro de Valentina, Carlos también viene a presentar brevemente, un ratito, Muerde Muertos. Finalmente salió la novela Cuatro Manos con su hermano José María, le mandamos un abrazo. Saludos al brazo político de la editorial. ¿Quién es la mano derecha y quién es la mano izquierda? No, hay diestra y hay siniestra. Ah, bien, eso me gusta. Y lo presentaron en Azabache, Festival de Mar del Plata. Exactamente, lo presentamos allá en un ciclo de novela policial, novela negra. Muerde Muertos desembarca en el segundo Azabache, ya hubo uno el año pasado. Y en este, bueno, se amplió un poco a todo lo que es nosotros. Le pusimos un poco de tinte de terror, delirio y erótica. ¿Corrió Rabas? Corrió Raba, Cornalito y etcétera. Etcétera, ese etcétera se lo dejamos a las Inmaculadas o a qué se lo dejamos. No, siempre marítimo. Sirenas. El Mar del Plata son sirenas. El Mar del Plata son sirenas. ¿Alguna anécdota en particular que quieras contar? ¿Algún? No, si querés un día hacemos un día de anécdotas. Y claro, pues si estaba Leo Yola, también le mandamos un saludo que fue para allá. Exactamente, estaba Leo. Vi unas fotos, algunas lecturas. Alto Trueno, no sé si lo escuchan en la radio. Creo que sale. Genial para hablar de Amapola y de Muerde Muertos, ¿no? Exacto. Los truenos. No, anécdotas creo que en cuatro días se juntaron 4.000 millones, digamos. No podría puntualizar. ¿En qué hotel estaban parando? ¿O en...? Estábamos divididos, porque había un hombres por un lado, mujeres por el otro. No, parejas por un lado y solos y solas por otro lado. Estaba lleno, solas y solos, ¿no? Éramos muchos, los solos lleno, y solas. Sí. Estaba todo calculado para eso, me parece. ¿En qué sala se hizo o en qué librería? Un poco y un poco. Hay una plaza en Mar del Plata que se inauguró no hace mucho que le llaman la Plaza del Agua. Porque creo que era un molino de agua, no sé qué corno era. Ahí era como la base central, después había un par de carpas en la misma plaza y en un lugar que le llaman la bodeguita del medio, que es un bar, básicamente. Que era el más acogedor de todos y donde la mayoría de los escritores terminaban o arrancaban. Cerca del puerto. No. Qué voz de locutora que tiene Valentina. ¿Viste? En serio, no fumé mucho el fin de semana. Bueno, pero siento, suena bien. Siento a Adriana Varela en mi voz. No voy a cantar, obvio, ¿no? Pero vas a leer. Obviamente, sí. Oh. Y bueno, antes de pasar a Amapola, al primer tema y después a Amapola, Muerde Muertos, la novela, no la editorial y la novela, pero la novela en particular. Si tenés que definir. ¿Tengo que definir qué? Inmaculadas sí. Produjo una transformación en tu vida. Sí. Muerde Muertos, el libro también. Y cada libro te trae una transformación. ¿En este caso cuál fue? En este caso, nada, lo que intentamos hacer con mi hermano es hacer un choque de géneros. Vos sabés que José se dedica más a lo que es terror. ¿Y vos? Un poco más a la erótica. Y lo que intentamos es cruzar eso. Pusimos en dos personajes, un viejo bibliotecario y un viejo periodista. Profesiones que ambos dos llevamos adelante. Y en esos dos viejos de mierda intentamos hacer el choque de género. ¿De alguna manera ustedes están proyectando en esos personajes? No. Proyectando no. No digo, se por edad. Como son viejos, los dos... Digamos, los dos tienen los mismos oficios que ustedes, claro, pero son más viejos. Son recuerdos del futuro, digamos. Exacto, a eso me refiero. Algo de eso. Bueno, Jano. Bueno. Hoy que no vino Nico, tenés el placer de... Sí, igual me mandó por mail los temas. Y el primero que eligió para ahora es un tema de Phyllis Dillon que se llama Don't Stay Away. Bueno, ahora lo escuchamos. ¿Está? Everybody got to rock steady. If you knew how much I love you, how much I need you. Pull that tune up and run it once again. If you knew how much I love you, how much I need you, you wouldn't stay away. If you knew you were my one desire, you set my soul on fire. Volvemos al aire, ahora sí, Valentina Nikanov, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Un poco nerviosa, ¿no? Ya te dije que estaba en la radio, pero cuando era deportista. Pero si nunca hablé de escritura. En el bloque anterior no te había saludado y te pusiste a hablar, así que lo de nerviosa lo dejamos para otro día, ¿no? Es verdad. Pero bueno, así que fuiste de deportista a la radio. ¿Qué tipo de deporte practicabas? Muy deportista. Todos los deportes practiqué, incluso cuando tenía 10 años era la arquera del equipo de fútbol de mi hermano. Ajá. Pero sí, pero la radio fuiste por no ser pero judoka. Me dediqué básicamente al judo, o sea, sí, estuve en la selección varios selección años. Nacional, ¿fuiste a algún juego metropolitano, panamericano? Llegué a competir a nivel panamericano, sí. Ah, ¿en dónde? O sea, mi vida era el judo. Y en Perú, en Bolivia, en Venezuela. Cuidado con lo que le decís, acá en cuidado con la bombachita, ¿no? Sí. Decime, ¿a dónde estuviste? ¿En Bolivia, Perú? En realidad recorrí países esos, digamos. Argentina la recorrí entera, pero no conocí nada, porque imagínate que era albergue, hotel, cuando tenía mucha plata, y después gimnasio, claro, estadio, y no conocí nada. Pero sí, bueno, quizás empiece a viajar como ¿Como poeta? ¿Seré poeta? ¿Y cómo es el paso de ser de yudoka a poeta? ¿Ya escribías antes de ser yudoka? No, vos sabés que no escribía nada. De hecho, no leí ningún libro de chica. Mis viejos intentaban instaurar la lectura en mi casa, no mucho, yo nada. Y saltaste de las colchonetas a los libros. Un día tenía 18 años y digo, el judo, y que es el traje de judo, no me lo banco más. Cuando competís es como que el miedo no existe y es esa como necesidad estoica de ir hacia adelante y dale. Y yo, ¿qué tenía en mi cabeza? Tenía la muerte en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer? Matar no quería, ¿no? Entonces, sí, claro. Si hubiese querido matar, seguía haciendo judo. Ajá. Y un día me encontré encerrada en mi habitación, un cuaderno azul, recuerdo, una lapicera Bic, y empecé a escribir. Y bueno, así fue como empecé. Para adelante, con el judo. Para adelante. Ahora estoy tratando de aunar esas dos facetas mías, que son la deportista y esto más de escritura, digamos. ¿Y pero por qué relacionaste la escritura con la muerte? Y como te conté, en ese momento... ¿Quería matar? Tenía ganas tenía ganas de morirme, sí. Tenía plena adolescencia. Y digo, si me mato no voy a sentir lo que es la muerte. ¿Qué puedo hacer? Empecé a escribir la muerte, ¿no? Como que veía el mundo partido en dos. Mentira, verdad. Uh-huh. La muerte era la verdad. Y bueno, miento un poco. O sea, hablo de la muerte para instaurarla en la vida y sentir como más esa realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfecto. Sí. Nunca escuché algo impecable. Sí. Impresionante. Sí. Fue así como empecé. ¿Vos decís que la escritura es una forma de sentir la muerte? Ahora, es como... Yo veo la escritura como... O sea, escribo desde la carencia o desde la impotencia, ¿no? Uh-huh. Me quiero matar, no puedo, escribo la muerte. Quiero tener sexo, no tengo, escribo sobre sexo. Y así diversos temas. Empecé más que nada como era todo... Acá se atragantó un señor con la cerveza. Jano se atragantó. Perdimos al operador. Jano, sacate eso de la boca, Jano. Claro. ¿Muy fuerte lo que estoy diciendo? ¿Qué pasó? No, a mí me parece que lo que está diciendo es impecable. Ah, bueno. Sí. Empecé, era todo muerte. Cuando empecé a escribir después, como que se me venció la fuente de este tema. Y empecé con lo erótico un poco más. Uh-huh. Justo coincidió también... que me contagié un poco de Marosa, di Giorgio. Ah, te iba a preguntar. Un poco después. Me contagié, sí, me contagié. Es magia, Marosa, di Giorgio. Sí. Y, pero, de vuelta, cuando pasas al sexo, ¿por impotencia, por carencia? No soy impotente porque no uh-huh. tengo... Pero... claro. Puede haber otros tipos de impotencia, Carlos, ¿no? Carlos, ¿quiere responder? En lo femenino. No, yo creo que al contrario, tiene muchísima potencia. Claro. Y hubo un paso... Es más, yo traje esta noche la primera edición de Amapola, donde la potencia estaba absolutamente en crudo, y creo que hubo un paso enorme de Valentina de esta amapola a esta amapola. Segunda edición, que tengo que decir, no creo que esté escuchando, un poeta, gran poeta, Edgar Morisoli de La Pampa, sí, que tuve el placer de que me escribiera el prólogo para esta nueva edición. Sí, vi muy lindo. Y las palabras de Karina Mayoken son una fuera de serie. Sí. Los dos escribieron unos muy lindos textos. Sí. Sí, ¿qué querías decir de la primera edición? ¿Cuándo fue la primera edición de Amapola y esta última? ¿Cuánto tiempo pasó? Fue en 2010. Sí. Y la segunda ahora en abril, que la presenté acá en Matienzo. ¿Y vos, Carlos, qué querías decir de la primera? No, que justamente el paso que hay de una a otra, digamos, es notable. Incluso le agregaste una frase de Cioran. Una epígrafe de Cioran que va perfecta para este libro y para mi vida también. Sí. Que da cuenta de ese paso de decir la muerte a festejar otro tipo de erotismo. Es una frase de Cioran acertadísima cuando lo criticaban, creo que cuando publicó Asiago de Miurgo o alguno de esos, lo criticaban por hacer apología del suicidio. Sí, y él dice, ¿puedo decir lo que dice? Creo que me la acuerdo de memoria. Dale. Mi mejor fórmula acerca del suicidio es afirmar que sin la idea de su posibilidad yo me habría eliminado desde muy temprano. Gracias a esto puedo tolerar cualquier cosa. Y creo que esta frase es la única positiva que he dicho en mi vida. Porque podría matarme para matar el sufrimiento, es que seguí viviendo. Es espectacular. Sí, ¿no? Ahí se defiende de esto que le están diciendo, una apología al suicidio. Es como otra manera más, veo yo, ¿no? Como más expandida de ver la vida, ¿no? Uh-huh, elijo cómo vivir. Y como siento que podría elegir cómo morir, sigo viviendo. Sí. ¿No? Como más opciones. De hecho, yo lo siento así, ¿no? Vivió hasta avanzada edad Cioran, y el pelotudo que lo criticó del Die Welt se suicidó. ¿En serio? Claro, sí, claro. Muy incoherente, no. Sí, muy incoherente. Por eso digo que hay un salto no solo cuanti sino cualitativo de una amapola a otra. Uh-huh. Digamos, el primer amapola en rojo y negro era bien de un poder interno y que no paraba, no que iba hacia adelante. Y este sí. Que acabo de ver es una belleza. Gracias. Por favor. Y por, bueno, Marisa de Giorgio, ¿y por qué amapola y no otra flor? No tiene tampoco mucha... A ver, espera. El primer poema dice que... Dudo mucho que algunas cosas que hayas escrito no tengas respuesta. Digamos, evidentemente no, vos sabés que es raro porque cuando escribo pienso... No sé si pienso tanto. Yo no me... Podés pensar después igual. No me considero persona de ideas. Más como de emociones. Y de ahí sale mi escritura. Como uh-huh. que no soy para nada estratégica, sí, más sí. como impulso. Y me cuesta... por eso yo digo, como lectora... Soy excelente yudoka. me pasa eso. Me pasó con, bueno, Karina, que hizo un análisis súper exhaustivo de amapola. Y digo, ¿esto hay en lo que yo creí? No lo había percibido. ¿Me entendés? Bueno, pero... Tengo como esa traba, esa dificultad que en algún momento... Pero por alguna razón dijiste la amapola y no otra flor. Claro, porque en uno de los primeros poemas dice... Hablo de que tengo una amapola en la sangre, ¿no? Y la amapola sería como el éxtasis de la locura. ¿Y qué viene después de eso? La sombra. De hecho, yo quería llamarlo al libro Sombras de Amapola. Uh-huh. Y terminó siendo Amapola. No hablemos por qué. Terminó siendo Amapola, pero era esa la idea, ¿no? Sombras de Amapola tiene una fuerza... Sí, quizás la tercera edición pueda cambiar el título, ¿no? Pero era como esa exaltación de la locura y el sentimiento de grandilocuencia falso, de delirio. Uh-huh. Y en algún momento de eso caes. Entonces ese poema termina muda, en el pozo ciego, muda y polar la otra. Uh-huh. Y yendo a lo de la carencia, la impotencia, y que eso te lleva a escribir Amapola, ahora que pasó la primera edición, la segunda edición, por ahí viene una tercera que se llama Sombras de Amapola. Ojalá, sí. Pero cuando termina, de alguna manera, el ciclo de escritura, de publicación, sí. ¿Te sentís más potente? ¿Sentís que llenaste esa carencia? No, eso dura en el momento. Ponele que 10 minutos más después de haber escrito. Lo que me pasa a mí cuando escribo es como algo muy particular que está genial, que es que me creo todo lo que estoy diciendo, pero me lo creo. Creyendo eso todo el tiempo, no podría vivir, porque imagínate que, bueno, habiendo escrito Amapola tendría que estar muerta, ponele. O habiendo escrito lo que sigue después, que es como una serie más erótica, terminaría siendo una ninfómana, y no soy ninfómana. Pero está bueno porque digo, todo lo que no puedo ser materialmente en vida, lo escribo y me la creo. Uh-huh. Eso dura un poco, ¿no? Después, bueno, es como lo más natural, lo más, digamos... ¿Qué pasaría si de pronto esto que vos decís que está en la escritura y es irreal, entre comillas, lo lográs llevar a la realidad y además después cuando llegás a esa realidad te encontrás que todavía te faltan cosas? ¿Qué me pasa en eso? ¿Qué te pasaría? ¿No? Yo no hablo, no me gusta a mí particularmente hablar mucho en términos de real e irreal. Ajá. ¿No? Yo a veces digo, me encuentro, cuando tengo periodos en que no escribo, siento que así en la cotidianeidad miento mucho. Uh-huh. Bueno, pero ahí estás diciendo verdad, mentira. Claro, verdad, mentira. No, pero para que termine. Dale. Digo, miento mucho, digo. Es como que no cambio el tablero, pero le meto 1000 fichas, por lo cual el tablero no se ve. Y ahora me agarro una laguna. Y ahí habla Carlos. Ah, no, entonces digo, pará. La mentira quizás es más verdad que lo otro, que es lo más, sí, como sí. La base, uh-huh. ¿Entendés? Yo no solamente me estás viendo accionar, sino que te estoy contando todo lo que yo deseo. Digamos, miento porque me gustaría haber hecho esto, me gustaría hacer esto. Entonces te doy más información para que me conozcas y así me defiendo cuando me dicen mentís. No, miento. Es que el deseo te constituye. Es verdad el deseo. El deseo no es mentira. El deseo es deseo, punto. Claro, una mentira dice mucho de una persona, ¿no? Sí. Sí, tanto como la verdad. Sí. Claro, tanto como la verdad. Bueno, me gusta, viste, que al principio dije esto como de realidad expandida. No, pero contá. Ah, no, igual terminaba y le... Dije que no soy mujer de ideas. No, no importa. No, en esto, de que tiraste un montón de ideas. De que hay... Eso claramente es una mentira. Ah, por bueno. Todo lo que estás diciendo... No miento. no, esto, que hay una... ¿Me entendés vos? Si real, real. Una realidad irreal, bueno, va a quedar entre comillas, quiero decir, y una realidad real. No, porque todo en una misma realidad y que se expanda. Uh-huh. ¿No? No sé. Sí, no, claro. Capaz estoy tirando cualquiera. No, pero, lo que te parece. Claro. Digamos, bueno, yo estoy contando. Pero a mí eso particularmente, cuando lo conocí a Valentina... Claro, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos a través de una amiga. Exactamente, a través de una amiga en la época de la librería, ya, sí. Sí, sí, sí. Hace. El año pasado fue, no hace tanto. No hace tanto. Otra vida. Otra vida, totalmente. Pero, digamos, una amiga me dice, che, hay alguien que escribe, me parece que está bueno. Bueno, nada. Yo tenía, en ese momento tenía una librería y había un espacio como para completar o llenar, vayan a saber. Y apareció Valentina, que realmente es un torbellino. Sí. Yo no leo poetas. Esto es verdad. No, leer un poema me cuesta tanto como leer una novela. A veces los poetas son medio amarretes en palabras y derrochadores de papel. Pero bueno, nada, esta mujer es torbellino y es todo lo que no completa en el papel lo lleva encima. Uh-huh. Y se apropió del lugar de la librería y armó un ciclo medio emparentado con este, porque claro. Sirenas y te ahorcas. Sirenas y te ahorcas. Y me demostró que los poetas son los que más laburan, a pesar de que lo vamos a seguir al ciclo, ¿no? Acá sí, lo por ahí en algún momento. Nos estamos acomodando en nuestra realidad expandida. En algún momento volverá. Y realmente, digamos, más allá de traer sus poemas abajo del brazo, trae un mundo detrás de los poemas debajo del brazo. Que esto es cierto, que dice que no, que es tímida, que sé yo qué. Nah, mentira. Entonces, los poemas traen una fuerza extra que no están ahí. Y te lleva puesto, o sea, sí. ¿Y dónde está esa fuerza? ¿Está en los poemas? ¿Lo podemos escuchar? Claro. Claro. Lee Valentina. Valentina. Carlos también va a leer algo, Carlos. No organizo la radio, ¿no? Pero Yo voy a leer uno con tu permiso. Wow, uno. ¿Cuál? De con lo que ganaste el premio en las ediciones presente. Lo traje acá atrás con Florecito. Librería Pur de Tamara Domenech. Exactamente. Ediciones presente. Ah, ¿ganaste un premio? Hace poquito. Se hizo el año pasado una convocatoria, tercera convocatoria, y mandé algunos poemas y quedamos 10 seleccionados. Muy fue bueno. En abril fue la presentación. Sí, estuvo bueno. Muy bueno. Muy bueno. Yo quiero leer uno de ahí. Dale. Si usted lea. Bueno, a ver. ¿Lees vos ahora, Valentina? Como quieran. Dale. Vos sos el que manda. Bueno. No, yo no mando. Manda fruta. A ver, voy a leer el tercer poema que le pertenece a la primera edición. ¿Empiezo? Sí. Abandónenme. Hoy no tengo ánimos de saliva. Soy una llama mascando el silencio y no me atrevo a escupir el cadáver del espejo. Si fuese la otra, me ahorcaría con los rayos del sol y caminaría una y otra vez sobre los médanos de mis huesos con cicatrices de vida en el cuello. Pero acá es necesario arder más, hacer leña con cada fibra muscular, rozar los harapos de la piel, acariciarme rápido y con asco, ensimismada, con dedos de fósforo, uñas de pala y ¡zas! En mi hoguera todas las brujas desaparecemos, porque ya no busco el suicidio del reflejo, ya no más arcaica espera de impulso mamut congelado en el desierto. Sigo, ¿no? Acá me indican que tengo que seguir. Bueno, leo el que sigue. A ver. Caduca el reloj, pero la música es un pico, sin pájaro en mis venas. Otra vez rendida, abdicada de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pasa nada y no soy yo la que se mata. Es el buitre de mi esperanza. Sigo buscando cuál leer, a ver. Espérenme un poco. Tranquila. Esta es una prosita. La cuna es un inodoro de tapa levantada. Volver al origen es hacer cerámica de tumbas con tierras que se excavan solas bajo mis pies en espiral. Yo pude ser la gran artesana de la muerte, pero siempre fui la arcilla que giraba, que daba vueltas, que desnudaba con arte el barro de su dignidad ante las manos de un escultor. Yo pude ser la gran asesina, tan solo hablando, pero siempre fue un cuchillo de junco mi lengua sumisa. Y pude arrojarme escaleras abajo a los 9 años, pero escondí mi nacimiento en la placenta de la postergación. ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir? Acá, sí. Solicitan, a ver. El número 20. Número. Están números romanos, mi librito. Yo no me lo sé muy bien a los números 2X, romanos. 2X, número 20 X, son 2X. No, eso lo sé, pero... justo ese número, justo ese número lo sabía. Ah, bueno. Ah, ¿el 20? Sí. ¿Te gusta el 20? Y sí. Pero la editora decidió... No, es el 20 acá, ¿no? Porque no te puede gustar mucho ese poema. Esperate porque tengo otra numeración entonces. Sí, no hay claro, apuro. Sí, cambié la numeración después porque agregué algo. ¿Te parece bonito para tu público? No. Sí, es no era el 20, no, es, estaba equivocado él. Es un poema de tres versos que, no. que funciona ahí porque no sé. Bueno. En realidad no sé si funciona. ¿No te haces cargo de los poemas de tres versos que no te gustan? No, esta. No. Bueno, ahí... Este es el epílogo. Ah, ok. Que está dedicado a sastre moralista de la infancia. Yo soy la nena que se ahorcó con sus trenzas en el baldío hipócrita de los suyos rectos. Desperté recién ayer y estaba muerta. Solo lo escribo para decirle que le robé sus tijeras. Ahora vuelo con ellas. Pero cuando me atraviesan la espalda, se las devuelvo. Encarnadamente, B. Son dos B cortas, ¿no? Pues yo me llamo Valentina y era uh-huh, como... Uh-huh. Me desdoblé. Qué sé yo, no sé. Yo quería también, no leer, pero la dedicatoria. Dice, a Fernanda, ¿por qué no me corto una pierna para ayudarme a caminar con ellas? Así es. Fernanda es justo la amiga que tenemos en común, por la cual nos conocimos. Y Fernanda es una persona que me ayudó a resignarme. Esto lo dije en la presentación, parece que repito mucho, pero igual. Uh-huh. Que me ayudó a resignarme, digamos, de la esperanza de que se puede ir sin dolor. No se puede ir sin dolor. Uh-huh. Entonces a mí se armó esta imagen. Claro, es verdad que no se puede ir sin dolor. Por ejemplo, si el dolor se situara en un brazo o en una pierna y yo siguiera pensando que se puede ir sin dolor, ¿qué pasaría? Tendría que decir, ampútenme este brazo, ampútenme la pierna. ¿Y qué pasa después de que me ponen la prótesis? Tengo que aprender a vivir con algo que no es mío. Entonces digo, ¿no es más fácil vivir con mi propio cuerpo? Que amputarme, que me ponga una prótesis. Igual voy a tener que aprender a caminar con eso. Y no es mío. Sí. ¿Me entendés? Tengo la posibilidad de no tener una prótesis, por lo cual puedo vivir con este cuerpo. Apropiarme de mi cuerpo, ¿no? Antes que de otra cosa que no es mía. Sí. Bueno, yo creo que fue un bloque muy intenso de reflexiones, dolores, verdades, mentiras, movido, realidades, movido. Amapolas. Elegimos un tema, así le damos un poco... Vamos, ¿qué quieres escuchar? Vamos, yo traje algo muy variado. De hecho, tengo Nightwish y Leonardo Fabio. Para que te des una idea de ¿Qué elegimos, Carlos? No, a ver. ¿Qué elegimos, Jano? No, que yo puedo elegir uno. Sí, elegí, claro. Vos lo tenías que elegir. Targa Turunen, me voy a pronunciar en inglés porque es en inglés, yo no sé. I Walk Alone. A verla el año pasado con mi abuela de 75 años. A ver si lo estamos buscando porque trajo una lista larga. Acá, a ver. Targa, acá, la última. La última. Fui a ver esta canción, la escuché con mi abuela de 75 años. Ah, imagínate. Lo imaginamos. La abuelita haciendo pogo. Sí. Es inhumano, se lo dijeron, ella lo sabe. Sentirá la melancolía por siempre, está dada vuelta, viendo una película de cuadros entre retrospectiva. Sus zapatos cuelgan del tender, parecen sus dos ojos de gato estirados. ¿Pero por qué están colgados? ¿Y dónde está el gato? Un loro aletea dentro de su estómago, le provoca el hueco. La paloma cose con sus uñas las tripas del vientre, cose el mantel para los almuerzos del domingo. Ella deberá ir por siempre a misa los domingos. Es inhumano, se lo dijeron y ella lo sabe. Sentirá el vacío por siempre y jugará a exhalar burbujas y atraparlas, desaparecerlas. La paloma se arroja de cabeza sobre el barril de cerveza y osa sacudirse. Después balbucea. Yo la conocí a la cara la muerte, pero jamás pude verle el culo. Alguien dice que la muerte no lo tiene. Alguien dice que es tan gordo que lo esconde muy bien y por eso podemos verlo. Es inhumano, se lo dijeron y ella lo sabe. Sentirá el impulso de la muerte por siempre. Se cubre los ojos con las medias mojadas. Para que el sol no me penetre, dice. Tan abiertas están sus piernas, pero sus piernas están tan abiertas que su pubis es como un sombrero de clase con encajes. Es inhumano, se lo dijeron, ella lo sabe. Nunca jamás podrá reunir a su cuerpo de nuevo. Es tan compacta que incluso un maniquí, con apenas tocarla, la parte al medio. Es inhumano, se lo dijeron. Y ella lo sabe. Valentina Nikanoff. Gracias, Carlos. Qué lo interpretó acá de manera bien sórdida, me encantó, ¿no? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Aparte de verte en tu expresión, que el público no lo puede ver. Pero... Esto es uno de los poemas premiados, parte de algo que Valentina llamó Me pregunto dónde estoy, premiado sí. Por Ediciones Presente. Por Ediciones Presente. Sí, este poema me quise copiar de Susana Tennant. Mirá, mirá que aspiro. No era tanto copiar, ¿no? Pero no me acuerdo en qué poema estaba leyendo ella, que escribía un verso y el verso de abajo ironizaba el verso anterior. Y así. Y dije, a ver si puedo hacer algo así. Y salió esto. Y salió perfecto. Y vos, Carlos, lo elegiste porque... Inmaculado el poema, ¿no? No, no. Me pareció fuertísimo... En contraste con el manojo de poemas que lo acompañaban, me pareció que cerraba perfecto una idea, que era la pregunta que se hacían esos manojos, muy bien ilustrados, la autora preguntándose dónde carajo estaba, de dónde venía. Sí, que nunca se sabe, ¿no? Creo que nunca. No, nunca se sabe. Nunca. Mejor no saber. Podemos arriesgar alguna respuesta, alguna cosa. Tu ilustradora hizo un dibujito... Muy particular, muy sí. Particular para estos poemas. Cecilia Podestá, la ilustradora. Exactamente. Y me parecía que tenían un remate, no solamente la fuerza de repetir lo inhumano a cada respiro, sino que tiene una fuerza el verso final de un maniquí que apenas te toca y te parte al medio. Me pareció una imagen bellísima, de las que salvan a veces libros enteros de poesía. Yo vuelvo a repetir, no leo poetas, sí. Y mucho menos contemporáneos, muy raramente. Leo videntes, no leo poetas. No. Y Valentina, ustedes vieron, yo traje las obras completas, traje todos. Sí, no, está buenísimo. En sí. Algún punto me transformé medio en fana porque tiene estas cosas que escucharon al aire, que te cuenta muy crudamente, con la sencillez que por ahí tiene un vidente y no un poeta. Te dice, yo me quise copiar. Pero la puta que te parió. Claro. Pero es verdad, eso sí que es verdad, no. Parece es mentira. Fácil, ¿no? Parece tan fácil. Y ¿vos sabés difícil. Que el maniquí que aparece ahí, yo sabés en qué maniquí pensaba? ¿En cuál? En el que estaba en el subsuelo de tu librería. Antonín. Sí. ¿Vos te acordás que había un maniquí? Sí. Todo escrito. Murió por decapitación. ¿En qué plaza? Impotente, ahora él también es impotente. ¿En qué plaza? Lo partieron al medio. ¿En qué plaza? No, no. No. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, vos decís que sos como lectora sos una yudoka. Pero sí, después excelente yudoka como lectora, sí. Pero después decís que copias. No, pero tenés sabes, lecturas. Sabés encima. Que tengo. Es como una. Como que tengo un poco baja la autoestima en este sentido. Que es lo que explicaba al comienzo. Mi primer libro grosso lo leí a los 18 años, que fue donde empecé a escribir. Me topé con Las olas de Virginia Woolf. Y yo dije, mierda. Mira, aparte, está todo subrayado ese libro porque era todo lo que yo sentía. Sí. Todo lo que yo sentía. Y después... ¿Silvia Plath también le diste algo? Pero Silvia Plath, unos años después, cuando empecé el taller con Karim Mayó. Hay algo ahí, ¿no? De horizontalidad, sí. Sí, sí. Y bueno, está Pizarnik también. Cuando descubrí Pizarnik me voló la cabeza. Igual me parece que por ahí el más acertado, con los poetas siempre se hace genealogía. A ver quiénes son los papás, quién es la mamá. Uh-huh. Ahí Morisoli hace una selección de poetas como para emparentarte. Me parece que el más acertado es Shelley. Que no lo conozco. Bueno. Lo tengo anotado, o sea, cuando Edgar me dijo, leí a este tipo. Leí Shelley, porque... No lo leí todavía. Me parece que es un acierto de parte de Morisoli emparentarte con él, aunque no lo hayas leído, y ahí tiene que ver tu evidencia de la poesía también. Sí, sí, sí. Shelley es un tipo que se enfrentó a la muerte muy joven, sabiendo dónde iba, y en una tormenta se lo morfó la tormenta. Pero a su vez era un tipo que celebraba la vida. Claro. Pero eso pasa, ¿no? Digo, a mí me... Hay una frase de Neil Young que está en inglés y sí, que la escribió Kurt Cobain en su carta. Te la traduce de Bartoletti en vivo. Me voy a animar a pronunciar en inglés. Dale. Lo que sé en inglés lo sé por la música, ¿no? Me encuentro con algo copado y voy a traducirlo. El Google lo traduce. Y dice, it's better to burn out than to fade away. ¿Bartoletti? Es mejor quemarse que escaparse, algo así. Es mejor arder que como que desaparecer, ¿no? Sí, y en esto que vos estás diciendo de este poeta, Chile, que como que se lo comía la tormenta, pero también tenía mucha vida, ¿no? Yo digo, en una época de mi vida yo decía, caía mi psicólogo así, le digo, mira, yo voy a vivir hasta los 30. Pero claro, me quedaban, a ver, no sé, 11 años para los 30, digo, bueno, no, voy a vivir. Claro. Después cada año voy alargando más. No, ahora como hasta los 45 ahora me veo. Dice hasta los 120. Porque me puse Susanita y también quiero tener un hijo. Opa. ¿Me entendés? Entonces digo, bueno. ¿Lo vas a dejar a los 45? Claro, entonces eso, ¿me entendés? Pero eso me hace, en ese momento como que me hacía, como que tengo un fuego y no sé si se apaga. Es como que me quema y soy cenizas tipo la de Fénix. Que traje un tema también de Tarja Turunen, My Little Phoenix. Sí, sí. ¿Lo querés escuchar ya? No. Lo miró Jano y le dijo, ponelo, Jano. Agarró el mouse. No, pasa que va justo con esto que estoy diciendo. Jano, bueno, no, pongámoslo, ya está. Fue. Ponelo, Jano, ponelo. Desde que tosió quedó... Tiene una energía, esta mujer está... Está colorado desde que tosió. No, está buscando. Es una finlandesa que ahora se casó con un... ¿Cómo se llama? Tarja Turunen. Es la ex cantante de Nightwish. Y se casó con un argentino y ahora está viviendo en Caballito. Yo camino por Caballito y digo, me la voy a encontrar, me la voy a encontrar. Regalarle tu libro. Sí, ¿sabes qué? El amor de mi vida. Obviamente. ¿Te encontramos, Jano? No. ¿Cómo se llama de vuelta? Mi pequeño Fénix. O sea, Little Phoenix. ¿Lo vemos? Ay, no lo traje. No lo traje. No lo traje, no lo quemaron. Está bueno esto, vamos a ver. La audiencia queda colgando para la próxima. Para la próxima. Ah, porque lo busco ahora en internet y te lo paso. Genial, sí. Eso es un operador. Lo muy busca bien, muy bien en todas. Operador. En todas. ¿Y narrativa? Ahora, justo cuando estábamos fumando un pucho con Carlos, mientras ustedes escuchaban la música, le contaba que estoy con un proyecto con tres amigos, que son Javi, Belén y Tim. Y... ¿Son tres o cuatro? Claro, como que no me conté ahí. Claro. Somos tres. Estoy en el cuerpo. Vos de alguno. La carencia. Estoy ahí en el cuerpo de alguno de ellos, sí. Claro. Bueno, somos cuatro, entonces. Y estamos con la idea de... todavía no voy a decir. Ah, espera, acá el operador quiere poner el tema ya. Sí, pero cerrá la idea y lo tiramos. Digo que está, nada más. Está ahí. Genial, no, está el tema. Cerrá la idea. Que tenemos dos personajes, que son Franca y Delfina. Sí. Una pareja de lesbianas. Ajá. Y estamos entre los cuatro, nos juntamos... mínimo una vez por semana y estamos como 6 horas escribiendo. ¿Siete? ¿O haciendo qué? Tanto tiempo no escribimos. Ajá. Pero es como que viste cuando la conversación empieza a escalar y después decanta eso. Ajá. En la escritura. ¿Y quién eso escribe? Está bueno. Javier, Belén, Ting, y ahora sí somos cuatro, yo. Ok muy bien. En algún momento tenemos la idea de hacer algo, pero empezamos hace poquito. Ya llegará obviamente con sí. Tiempo sí. Ahí va. The wind beneath her wings and looks down. she said. Último bloque de cineas en bicicleta. Y Jano tiene la pregunta de la noche. No, pregunta no. Comentario. Sí, como que justo en estos días venía hablando con gente acerca de como, no sé, cada uno tiene una sombra que lo acompaña y que tiene muchas cosas para decirle a uno y que no mucha gente se anima a conversar con esa sombra o incorporarla en lo que es todo su cuerpo. Porque en definitiva somos también nuestra sombra, nos podemos despegar nunca y no sé, nos define. Entonces como que me interesa mucho cómo en la escritura puede surgir todo eso y nada, que sea parte de vos, que no sea negado, rechazado, no sé, sí. Me interesa eso. Sí, a mí me pasa que tengo como una contradicción muy, muy vital, que veo el mundo completamente partido y al mismo tiempo unifico la realidad, ¿no? Es algo que dije un poco antes también. Pero entonces a mí, se me arma la imagen, digo, a veces siento realmente, voy caminando por la calle, después del laburo, y digo, en los postes que se llenan las calles se quedaron colgados mis brazos. En la esquina que le sigue están mis pies. Mis tetas están en la plaza. Y digo, totalmente perdido. Pero después digo, claro, ¿cómo hago al mismo tiempo para unificar? Y tengo mi cuerpo en todos lados, ¿me entendés? Entonces siento desde cada lugar. Me pasa eso, que estás diciendo que tenemos una sombra que nos acompaña y que es parte de uno. A mí me pasa eso con cada miembro del cuerpo. Tiene muchas sombras. Muchas, muchas. Tengo muchas, claro. Es como mi monstruo, ¿no? Todos tenemos ese monstruo. ¿Y cuando te miras al espejo, la sombra dónde está? Cuando me miro al espejo es muy raro. No, no todos los días, pero a veces me ha pasado, ¿no? Mirarme, fijamente te estás peinando, ponerle. Y te mirás bien a los ojos. Y sentís que en los ojos hay otra persona que es totalmente opuesta a vos. Y a veces, ¿no? Tenés tiempo y entras en esa dinámica de seguir mirándote al espejo, empezar a que estés sufriendo, y te da miedo. ¿Por quién domina los gestos de mi cara ahora? ¿Es la que está en los ojos o la que está en mis pies? Tengo como esa cosa que la aprendí a llevar. Y puede ser entretenida, terriblemente entretenida. Me da vértigo cuando dice esas cosas. ¿Sí? Sí, genial igual, ¿no? ¿Pero por qué te da vértigo? Y me parece muy fuerte tener esas sensaciones. Y es como amapola, lo lees. Exacto. Y realmente es como trozado todo el tiempo. Sí. Te va partiendo todo el tiempo. Esa es mi sensación, al menos desde que lo leí en primera instancia y lo volví a releer para hoy. Aplicado. Sí, totalmente. ¿Qué es? Sí, te escucho. No. ¿Ibas a decir algo más? Por hablar, las miradas que ustedes no ven son... Es que a veces, algunas de las cosas que dijiste hoy, es difícil hablar después de eso, me parece. Y son sentencias. Sí, no. Creo que además de la reflexión y del sentimiento que hay detrás de eso, es la seguridad con que vienen esos sentimientos. Porque por ahí yo tengo sensaciones parecidas, pero me las planteo desde la duda. Ella lo dice desde la certeza. Y eso es lo que me da vértigo. No sé si tanto desde la certeza, ¿eh? No sé, yo te escuché y me dio esa impresión. Pero no es algo malo, ¿eh? Es algo muy bueno, todo lo contrario. Claro, pero te deja sentadito y pensando. Es como, a ver, yo deporte cero. Nikanov. Ni. ¿Algún día podemos traer a la radio colchonetas y les enseño judo? ¿Cómo no? ¿No? ¿Jano, vos crees? ¿Quién quiere ser? No. El Uke. Uke se llama el muñeco. El que uno revolea. Yo soy el Uke, porque no me queda otra. El Uke es una especie de maniquí. No, para tanto judo. Maniquí no, porque tiene que seguir tu ritmo. Claro. Porque si no, no lo puedes. No tiene sentido. Ah. Es Tori y Uke. Tori es como el activo y el pasivo, digamos, sería. Bien. Me gustó. No, bueno, amapola es como una clase de judo, sí. Sí, todo el tiempo. No. Hay golpe todo el tiempo. Sí, pero golpe que se sufre como durante mucho tiempo. Mi experiencia en cuanto a competencia, yo entrenaba 5 horas de lunes a sábado, o sea, entrenaba. Era, siento miedo, le decía a tu profesor. No le decía siento miedo, ¿no? Pero te mostrás miedosa. No, el miedo no existe. No bajes la cabeza. Y si te luxas el hombro, al otro día tenés que seguir entrenando. Y dale para adelante, dale para adelante. Digo, no, mi cabeza, yo me iba a dedicar al judo. Era como mi existencia asegurada era esa. Digo, mi cabeza no va con esto. No, claro. Si yo el lunes soy una persona, el martes otra y no da. No podía. Entonces así fue como que te conté, ¿no? Que les conté. Que encerrada en meditación empecé a escribir. Y me fui alejando del judo. Igual miro. La escritura ahora, te permite ser muchas. Viste que, claro, sí. Ahora vienen las olimpiadas y yo iba a estar, supuestamente. Me va a agarrar como un poco de nostalgia mirando la tele. No. Bueno, ¿vos ibas a estar en Londres 2012? Iba, en mis fantasías. Sí. Pero no importa, desvié la conversación a lo deportivo. No, estábamos haciendo una analogía entre lo deportivo y la escritura. ¿No? Sí, no, y aparte la seguridad con la que decía algunas afirmaciones. Casi de golpe. Sí. Quirúrgico. Exacto. Quirúrgico, sí. No es el único deportista que hace analogías con la escritura. Digamos, Murakami también sacó un libro con respecto a las maratones y la escritura. Digamos, hay varios, supongo que debe haber puntos de encuentro. Yo de deporte, nada. Pero sí me parecía que en tu caso... Ahora nado, hago natación. Y está bueno. Bien. Está bueno porque es como exiliarse de la tierra, sin irte de vos, digamos. No estoy en la tierra, estoy nadando. Es como otra, ¿me entendés? Sí. Y sigo acá, o sea, sigo en la tierra, pero ahora nadando. Y está bueno porque cuando nado voy pensando en eso, después vuelvo a caminar, a arrastrarme a veces. Bien. Jano, ¿querés decir algo? Es muy difícil hablar hoy. Realmente. ¿Por qué? Hoy, No sé, realmente las cosas que decís están muy buenas y no tengo más para agregar. Bien. No, es como... No sé, leamos unos poemas más y vayámonos, porque yo estoy muy conmocionado. Sí, yo no, quiero genial. Que Jano lea un poema. ¿Querés que Jano lea un poema? Dale, sí. Por favor. ¿Te vas a animar a leer, Jano? Yo me animo, pero... Lo elige Valentina. Gracias. ¿Yo lo elijo? Permiso. Mejor al azar, a ver cuál te tienta más y... Bueno, mientras Jano, nosotros seguimos charlando. Vos avisás, Jano, cuando estás para leer alguno. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la pasaste? Ya termina, por ya eso. Ya está casi. No, muy bien. Siempre con Valentina es un placer acompañarla. Y esa frescura que vos ves, esa frescura densa que vos ves, es muy bonita. Realmente te dejas sentadito y pensando, ¿no? A mí, desde el principio me pasó. Es muy genuina en eso. Sí. Hay una energía y te quedás sin habla. Pero es la verdad de lo genuino, ¿no? Sí. Muestro esa, no sé si se frescura o me muestro más. Yo tenía miedo de venir acá, porque digo, bueno, cuando me dijiste que venía Carlos, me alegré un poco. Porque generalmente conozco a alguien y los primeros 20 minutos no hablo, ¿entendés? Uh-huh. Acá hablé desde el minuto uno porque me solté, son piolas los tres. Pero me tenía ese miedo, digo, el programa dura una hora, no da que empiece a hablar a la media hora. No, pero hablaste de que empezó, digamos. Por eso, porque buenísimo. No, porque esa me... Ahora hay que pararla, eso es un... Ahora hay que pararla. Te dedica, es tu tarea, Bartolomé. No, ahora no. Me callás, me decís buenas noches. Ahí lee Jano, ¿está Jano? Se quedó leyendo. ¿Qué? Amapola. ¿Encontraste? Sí, ese que está ahí está bien. Perfecto. ¿Debuta Jano como lector de poesía? Si me lo permitís, soy como... ¿cómo se dice? Como que apoyo mucho la lectura con... Como teatralizada. Ah, dale. Genial. Es lo que me gusta a mí. Y como no lo leí, esto puede ser un salto al vacío. Total. Es lo que todos esperábamos de vos. Siempre alcanzo a mi espantapájaros. Antes del final, lo estrujo tanto para sujetarme. Sus harapos se tornan ásperos, filosos. Y su silueta, un puñal sin mango. Entonces corro desesperada, con una espada al hombro, entre mis lagunas de sangre, espoleando sílabas y melodías. Todas son hojas que caen del sauce de mi cementerio, lágrimas empañadas, burbujas y lunares. Y yo voy con ellos, en círculos, hacia adentro, hacia el fondo, viajando, escapándome, una última vez más. Donde no se puede hurgar, porque nunca hay nada. Wow. Carlos, sí, ¿cómo es? Tu nombre es Juan, ¿no? Jano. Jano. No, me deliraron con las lecturas. Está muy bueno. Pedazo de lectura. Sentido, no, muy sí, bien, muy genial. Bien. Vas a empezar a leer más seguido, Jano. Bueno, ya está, sonaste. Lo último que tenés para decir esta noche que ya se está acabando, Valentina. Wow. ¿La pasaste? No, está bueno que te digan lo último que ¿entendés? Y que en paz una y sí se queda sentadita y pensando, a ver, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo último? ¿Qué será lo último que voy a decir? Hay mucha presión ahí. Hay mucha presión. Por lo tanto, no se me ocurre nada antes de esa pregunta. La verdad que, claro, digamos, esas frases antes de morirse que uno diría... ¿Qué dirías antes de morir? Me copiaría de Kurt Cobain. ¿Y dirías? Que le robó una frase. ¿Qué le robó? Tomó prestada una frase en el Yang. Ah. ¿Y qué es esto? Es mejor arder que desaparecer lentamente. Bueno, con eso nos vamos. Impecable. Impecable. Hasta la próxima. Take your time. No need to hurry. Take it easy. No need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take your time. No need to hurry. No. Take it easy, take it easy. No need to hurry. For the road is rough, and don't you ever get stuck. Take your time, take it easy, take your time. No need to hurry. Music just turns me on. Sí, acá la tenés, preciosa. ¿Ya dijiste la dirección de la web? No, ahora la digo. Dale, para algo te pagamos, ponete las pilas. www.radiocolmena.com.ar. Lo que se viene ya llegó. Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar.